Don Sandro, ¿se vacunó usted o no? En busca de tu felicidad. Ahí estamos, sí señor. ¿Por qué le pregunto si se vacunó o no se vacunó? ¿Por qué? Porque estamos con la Seremi de Salud. Sí, vine a vacunarnos. No, pero en buena forma ya, ¿no? Se ha empezado. La Seremi viene a vacunarnos aquí, oye. No, pero que esto es para lo que, sí, la campaña de vacunación, inmunización influenza 2025. ¿Cómo le va, Seremi? Gusto de saludarla y conocerla por fin. Yo decía, ¿cuándo me va a tocar a mí conversar con la Seremi Lorena Cofré? Buenos días. Buenos días, Juanito. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá en un lunes tan como cara de viernes, como dijo usted. Sí, con salsa, pues. Eso. ¿Ah? Sí, y además este estudio así con colores y sí, todo. Sí, es una fiesta. Es una fiesta, tiene razón. ¿Qué brazo? No, espérese un ratito, después me vacuna, Seremi, por favor. Izquierdo, por favor, inmediatamente. Qué bueno. Oye, bueno, estamos acá con la Seremi para indicarle a ustedes que ya ha comenzado esta campaña, pues. Ya, con todo. Ya se inició esta campaña de vacunación y vamos a hablar de los tramos, quiénes son los más que necesitan, ¿no es cierto? ¿En qué edad? No sé si yo estaré dentro de ese tramo, no sé, ahí le vamos a preguntar todo eso a la Seremi. Bueno, Juanito, contarle que usted, siendo una persona joven, de todas maneras puede igual de todas maneras acceder a la vacunación comprándose su vacuna. Pero contarle que la población objetivo son las personas mayores de 60 años, personas gestantes, las personas que tienen también patologías crónicas, y nosotros hemos decidido adelantar la vacunación porque de acuerdo a la experiencia y la medicina basada en evidencia del hemisferio norte, los pic de virus respiratorios se están adelantando. Por lo tanto, si antes los pic respiratorios los teníamos en los meses de junio, incluso julio, hoy día se espera y la proyección nos dice que probablemente sean en mayo. Y para mayo ya queremos tener a la gran población de riesgo en condición de vacunados, protegidos, resguardados, precisamente para no colapsar el sistema y para evitar, claro, por supuesto, los fallecimientos. Exactamente. Entonces, lo más pronto posible que se vacunen las personas, vamos a tener una mejor prevención para lo que se viene en invierno. Recordar que la vacuna de la influenza, el organismo, el cuerpo humano, demora alrededor de 2 semanas en efectivamente tener la inmunidad. Y lo que queremos es que todas y todos ya, al mes de mayo, podamos estar inmunes, podamos tener ese resguardo, ese cuidado en nuestro cuerpo. Okay. Y además, también estamos incentivando que la inmunización contra el virus respiratorio sincicial, que el año pasado dio cobertura a nuestros niños, niñas, lactantes, recién nacidos, y impidió que las personas, en este caso los niños y niñas contagiados por respiratorio sincicial, fallecieran o enfermaran gravemente. Eso es muy importante. Fundamental eso. Fundamental. Sí. Ningún niño o niña falleció por el virus sincicial y este año queremos repetir la hazaña. Exacto, sí. Claro. En prevención, entonces, las mamitas que están en sintonía, por favor, llevarlos al consultorio, los puntos que yo he visto que hay en las plazas también, que ya comenzó esta vacunación en las plazas de las ciudades. Sí, le agradecemos a los municipios el sumarse tan oportunamente a poder desenvolver estas como vacunatorios en terreno. Claro, En las plazas, en los lugares donde hay mayor afluencia de público, en los incluso centros comerciales, y hacer un llamado a las personas que van pasando por esos lugares a que acuden a vacunarse, sobre todo las personas sobre los 60 años, tienen que protegerse, y a veces nos ha costado un poquito más con las personas de 60, sobre 60 que no tienen patologías por crónicas. Porfiados, los viejos. Perdón. O sea, son los nuevos jóvenes. Los nuevos jóvenes son los 60 años. Ok, sí, exactamente. Y ¿sabe qué? También estamos haciendo operativos de vacunación en las escuelas, en los colegios, porque los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 10 años también deben vacunarse. Hay un número, la población, ¿no es cierto?, que mencionaba usted, Seremi. Estamos con la Seremi de Salud, Lorena Cofré, aquí en Carnaval. Y, Seremi, hay una cantidad de gente a vacunar. Ustedes van midiendo cómo va la situación, cómo va la cantidad, falta tanto, estamos atrasados. ¿Tienen una estadística de eso? Sí, claro. De hecho, desde el 1 de marzo hasta los primeros 15 días, ¿cierto?, que llevamos vacunando, llevamos alrededor de 119.000 personas vacunadas en nuestra región. tenemos que llegar ojalá alrededor de los 850.000, 900.000 personas, y por lo tanto vamos avanzando rápidamente. Esperamos que esta semana y estas dos semanas que nos quedan de marzo, se nos va a marzo ya, Juanito, imagínese. Sí, pues. Ojalá lleguemos por lo menos a las 500.000 personas, y queremos seguir influyendo, conversando, claro, comunicando de la necesidad de la vacunación, de que la vacunación salva vidas y también, por supuesto, desincentiva, ¿cierto?, que las urgencias de los hospitales estén un poquito más comprometidas. Exactamente. Seremi, por acá hay una consulta en nuestro WhatsApp de la radio. Perfecto. ¿Hay contraindicación con esto? Porque se habla de repente rumores y cosas. Usted sabe cómo son las redes sociales a veces. Que no, que la vacuna. ¿Para no vacunarse alguno? Para no vacunarse. Buscando excusas, dice usted. Buscando excusas. Dice, no, que tiene contraindicación. A mí me da como no sé qué, me da fiebre. Me da... ¿qué hay de cierto con este mito? Primero que todo, y escucha súper bien la vecina o el vecino que nos pregunta, sí, por WhatsApp, porque primero que todo, las redes sociales pueden hablar cualquier cosa, digamos. Claro, ¿ah? Sí, al final. Yo invito a que las personas acudan a las fuentes oficiales de información. Exacto. Como la Seremi de Salud, como los centros de salud familiar, como la página web incluso de los municipios que están sumándose, el Ministerio de Salud. Entonces, está bien, en las redes sociales se pueden hablar muchas cosas, pero las personas tenemos que ser también conscientes de que la información la puede dar cualquier persona, importante es la fuente. Uh-huh. Ministerio de Salud, Seremi de Salud, Centro de Salud Familiar, municipios. Ojalá irse a la fuente de información oficiales. Y si tiene alguna duda, por supuesto, también llamar a Salud Responde. Tenemos un teléfono abierto al 600... Sí, a ver. El 600-360-7777. Eso, es, eso. 600-360-7777. Gracias. Está, sí. Para que cualquier duda, consulta, podamos... También. En definitiva, concretar la información. Exactamente. Sí. Pero, ¿tiene contraindicación o no? En este minuto no. Porque yo estoy frente a la voz oficial, como dice usted, para que dejemos claro a esta auditora que nos pregunta. ¿No tiene? No, no tenemos contraindicaciones de la vacuna, por lo tanto hacemos el llamado. Y ojo que esta, la vacunación de la influenza ya había muchos años en Chile. Ajá. Sí. Si no me equivoco, lleva alrededor de 14, 15 años, y por lo tanto ya está muy probada, y particularmente el esfuerzo que hacemos como Ministerio de Salud de adquirir, en este caso, la vacuna, la última vacuna contra la influenza, que tiene amplia cobertura contra los principales virus, sobre todo la influenza A y B, y por lo tanto estamos al día con la modernidad de la tecnología, en este caso la biotecnología de la vacuna. Qué bueno. Me decían, viene la Seremi a vacunarte. Qué bueno, dije yo, porque hay que aprovechar, porque hay muchas instancias en muchos lugares, como decía usted, la municipalidad están ayudando a este proceso, hay otras entidades también, a lo mejor Cruz Roja también va a colaborar con este proceso, entonces donde haya oportunidad de vacunarse, ¡pum! O sea, por favor, si usted... ¡Chum! Ah, pero también hay un detalle que no le he comentado. Uh-huh. Todos y todas las personas de riesgo, que son los grupos que ya yo le mencioné, ¿ya?, tenemos el derecho a pedir medio día de permiso administrativo para ir a vacunarnos. No me sí, claro. Diga. Usted puede hacer, puede solicitar su permiso aquí en la radio también. Okay, no, pero ahí está a lo mejor trabajando el de la locomoción colectiva, que está en sintonía, ¿no es cierto?, que el de la fábrica. Bueno, en diferentes lugares de trabajo, importantísimo esto, ¿eh? Absolutamente. De que tienen la posibilidad de solicitar medio día, media jornada. Para el proceso de vacunación. Queremos que todos no tengan pero ningún problema de ninguna índole para salvarse de la vacunación. Salvarse, digo yo, porque hay algunos que son reticentes, que el dolor, que la aguja, que yo tengo pánico, que no sé qué. Todo pero, el mundo tiene. Mire, importante acá decir eso porque además la aguja de la vacuna es muy chiquitita. Ah. Porque además también los insumos han ido desarrollándose también en base a estos temores que a veces la gente menciona. Y es muy pequeñita, no se siente. ¿Y sabe qué? ¿Cuánto podemos prevenir vacunándonos versus una hospitalización? Exacto. Versus el dolor de la familia, exacto, versus el incluso el ausentismo laboral y cuánto nos implicaría también eso. Sí. Y por lo tanto creo que es siempre mejor prevenir. Bueno, dentro de los puntos también damos como dirección la radio, porque aquí hay varios colegas que son vacunadores, oiga, Seremi, vacunan, pero vacunan en la mañana, en la tarde y en la noche. ¡Qué bueno que se sumen! Así que, no, bien, entonces reiteramos que ya se inició tempranamente este periodo y esta campaña de vacunación, inmunización, influenza 2025 por parte de los servicios de salud de todo el país, sobre todo acá, ¿no es cierto?, en la región, para que podamos nosotros seguir incentivando los medios de comunicación a que la gente lleve la guagua, que lleve al abuelito también a vacunarse, la embarazada. Yo cumplo todos los requisitos, míreme la guatita, estoy como embarazado. Usted está como... Estoy como embarazado con mi guatita. Y además he pasado de 60 ya también. Ah, mire, ya. Entonces le corresponde, yo la hacía más joven, mire. Mire, gracias, Seremi. Póngase los lentes, Seremi. Oiga... La Seremi, no, si lo vino a pasar bien, la Seremi aquí con nosotros. Podríamos hacer un programa siempre. Pero sin duda, ningún problema, a disposición. Los vacunados nos vamos a llamar. Los vacunados. Claro, un podcast. La Seremi. Seremi, ¿qué nos queda en este tintero? Mire, tenemos más de 100, contarle a las vecinas, a los vecinos, que tenemos más de 100 puntos de vacunación y cualquier duda de la dirección, del horario, qué sé yo, www.mevacuno.gov.cl. Ya. Mire, mevacuno.gov.cl, súper fácil. Súper fácil. Búsquelo ahí en las redes entonces para que tenga los lugares donde se pueda ir a vacunar. Seremi, esperemos de que vuelva... con estadística prontamente de cómo va la situación para seguir insistiendo en que la gente se vacune. Seremi de Salud, Lorena Cofré, le agradecemos estos minutos. Gracias a usted también. Feliz de volver entonces a darle la estadística. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos. Ponga el bracito, por favor, DJ. Ahí lo van a vacunar también al DJ. No se arranque. Señor, aguánile. Marc Anthony. Sí. Vamos al horóscopo Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Ya? Recuerde que antes de ir al horóscopo tengo que decirle que Diagnomar está con nosotros, Juanito Guerrero, y si necesita el examen visual gratis, solo comprando sus anteojos en Diagnomar, gratis el examen. Okay, lo más económico de la quinta región, Diagnomar. Cuatro direcciones en la ciudad de...